gritabas, mientras por dentro algo pasaba en mi corazón. Yo te quería más que una amiga, pero me cuesta decirte no. Yo te quería más que una amiga, pero me cuesta decir.